Hay niños y niñas que nacen sin infancia, niños y niñas que aprenden a sobrevivir antes de aprender siquiera a hablar, que se acuestan con hambre y se levantan con miedo, niños y niñas que no juegan lo suficiente, que no ríen, que no preguntan. Que no preguntan porque han aprendido que en su casa las respuestas duelen. Hay criaturas pequeñas, frágiles, que deberían estar hechas de sueños y sin embargo están hechas de heridas, juguetes rotos. Esos son para el mundo. Pequeñas almas deshechas a las que nadie escucha, a las que se le niega incluso el derecho al llanto. En Palestina hay niños que nacen sabiendo que no llegarán adultos, niños con la muerte tatuada en la piel, niños y niñas con las bombas silbando desde la más tierna infancia, niñas y niños que corren sin saber hacia dónde. Porque no queda refugio, ni queda pan, ni queda paz. Y el mundo calla y mira hacia otro lado, como si esas niñas y esos niños fueran menos niñas y menos niños, como si doliera menos, como si no pasara nada. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. Elsaltodiario.com. Bienvenidas y bienvenidos a Qué grande es el cómic, el espacio donde exploramos las maravillas, las sombras, los interrogantes, los anversos y reversos del noveno arte. Hoy nos adentramos en un bosque verdaderamente inquietante, un mundo diminuto y colorido donde lo adorable convive con lo macabro, porque vamos a hablar de Dulces Tinieblas, una obra del guionista Fabián Belmán y el dúo de ilustradores Kerascoet, publicada en 2009. Es una obra que desarma al lector con su mezcla aterradora de sensaciones. Mucho ojo porque existen dos obras, dos ediciones publicadas aquí en España. Por un lado está Preciosa Oscuridad de Spaceman Books del año 2015, en un libro cartoné de 96 páginas, y por otro Dulces Tinieblas, le han cambiado el título. Editado por Norma Editorial en 2024, en un libro cartoné de 112 páginas. Sus autores, Fabián Belmán, como dijimos antes, lleva desde 1996 escribiendo cómics, mucho Spirou y mucho álbum franco-belga, entre ellos estas Dulces Tinieblas. Por otra parte, el dúo de dibujantes Kerascoet, que responde al nombre real de Marie Pomepuy y Sébastien Cosset, son un matrimonio francés que se conocieron en una escuela de arte y que eligieron su seudónimo en homenaje a la aldea francesa donde creció Marie. Fueron nominados al premio Eisner por esta obra que hoy tenemos entre manos. A primera vista, este cómic parece un cuento ilustrado, personajillos diminutos, colores vivos, escenarios naturales. Pero no, no hay que dejarse engañar. Lo que esconde Dulce Tiniebla es una fábula cruel que expone sin filtro la parte más oscura de nuestra infancia. Un territorio donde la inocencia convive con el egoísmo y el miedo. Como en los cuentos clásicos, aquí lo bonito no siempre es bueno y lo infantil no siempre es inocente. En este episodio analizaremos cómo esta obra desmonta nuestras expectativas estéticas y narrativas. Para ello, tengo el placer de dar la bienvenida a nuestro lector y contertulio de mirada afilada y palabra punzante, Alfonso Grueso. ¿Qué tal estás, amigo? Hola, muy buenas. Genial, tenía muchas ganas de volver y más tratándose de una obra de este calado. Bueno, ¿has conseguido salir ileso de este bosque tenebroso? Bueno, salí muy tocado ya en su día. Una obra que, bueno, que me dejó bastante pozo y, bueno, lo hemos comentado un poco antes del programa, que es una pena que obras de esta dimensión hayan pasado relativamente desapercibidas o que no hayan tenido un tratamiento crítico y analítico adecuado, digo, a la dimensión de una obra que llamada un poco a dejar pozo. Quizá el problema del cómic, como siempre comentamos aquí, que al ser tan minoritario, bueno, pues hay obras que pueden caer en el olvido. En este caso, Norma la recuperó con un cambio de portada y cambio de nombre, que yo, bueno, estoy más familiarizado con la versión de Steinman Project. Y, bueno, Preciosa Oscuridad, que lo llamo, que son Dulces Tinieblas, pero representa para mí, en general, un caso particular dentro del panorama del cómic europeo contemporáneo. Precisamente porque tiene la habilidad de dislocar las expectativas del lector a partir de un juego constante de disonancias, tanto gráficas como narrativas, es decir, ese contraste entre ese dibujo naif y luego la carga, el pozo un poco de lo narrado. Claro, de entrada, su estética amable, casi de cuento ilustrado infantil, puede, no solo puede inducir al error, sino puede echar para atrás a bastantes lectores. Pero, sin embargo, cuando se activa, digamos, el plano narrativo, esa apariencia se revela como un espejismo. O sea, por ejemplo, la niña dormida que aparece en la portada, en las diferentes portadas, una aparece en la cabeza, otra en la mano, es en realidad un cadáver en descomposición. Y todo ese grupito de criaturas adorables que salen de su interior y que empiezan a construir una comunidad, bueno, pues acaba siendo de todo menos idílica. Entonces, Kera Osquet, este dúo de ilustradores, opera con registros visuales claramente diferenciados que activan distintos niveles de lectura. Hay una dimensión diegética y otra simbólica, y digamos que esas personitas, o al menos como lo veo yo, pueden interpretarse como residuos psíquicos, fragmentos espectrales de la conciencia de esa niña fallecida, como una suerte de, no sé, de teatro de sombras en el que se proyectan las últimas emociones vividas antes de la muerte, que toda esa idea desde una crudeza brutal, ¿eh? Y entronca un poco con una lectura psicoanalítica del trauma casi, ¿vale? Y esta obra en general, si no me voy a extender más, nos propone un relato muy descarnado, muy crudo, que a mí yo lo veo casi como un cruce imposible entre El Señor de las Moscas y traído de la mano del imaginario de Ghibli. Y esto último me resulta particularmente interesante porque en esta obra funciona en sentido inverso a la filosofía Ghibli, porque en Preciosa Oscuridad, Dulces Tinieblas, la figura de la heroína, que es Aurora, no consigue en ningún momento una catarsis reequilibrando el caos, no puede terminar mediando, ni pacificando, ni transformando un poco esa comunidad. Lo que puede hacer simplemente es sobrevivir, porque realmente estamos ante una obra tremendamente pesimista. Y eso para mí la hace mucho más interesante. Bueno, has empezado bastante fuerte. Has dicho varias cosas que tenía yo por aquí en mis apuntes y que luego debatiremos. Pero ahora vamos a darle paso a Pablo Vicente, que vuelve al programa. Hola, Pablo. ¿Qué te ha parecido esta especie de fábula tenebrosa? Pues es un terror, o sea, una historia de terror infantil para adultos. Y claro, lo que cuenta ya Alfonso, que es, empezamos con el cadáver de una niña y los personajes de cuento infantil, o sea, el contraste es brutal. Yo me voy a quedar por sacar otro aspecto. Me fascina el guionista Fabián Bellmann, no sé cómo se pronuncia tampoco, pero claro, es un guionista que yo tenía asociado un poco con el típico guionista de Spirou, el típico guionista que incluso se inventó la versión superheroica de Spirou, que es Supergroom. No sé si habéis leído Solos, que lo ha editado Malpaso D-Books, que es algunos franceses de lo más clásico, lo que te puedes echar a la cara, pero es no como un demérito, sino como, oye, que funciona perfectamente la aventura. También, de hecho, son también niños que viven solos y que tienen que organizarse para sobrevivir. También lo tengo asociado con un cómic de Jason que se llama La Isla de los 100.000 Muertos. Jason, que es el autor de Yo maté a Adolf Hitler. O sea, que es un tipo, un autor muy personal. Y aún así, Fabián Bellmann fue capaz de hacerle un guión a la medida. Y claro, de un tío que tengo asociado a Spirou, que de pronto te saque un cómic tan especial y tan único como este, yo estoy fascinado de la palabra versatilidad. O sea, un guionista absolutamente versátil. Está por aquí Javier López Menacho. Javi, ¿qué te ha parecido esta extraña novela gráfica? ¿Has conectado con estas tinieblas? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, me ha parecido, a mí sí me parece una fábula, yo creo que es una fábula. Y me ha gustado todo, me gusta gráficamente el contraste que hacen de la parte, digamos, mágica, la parte de esta comunidad que sale del cadáver de la niña, con la parte digamos, realista del hombre, ese contraste. Me parece un recurso que vemos muy poco en el mundo del cómic y que justifica la propuesta gráfica. Le da sustento a las dos partes como vasos comunicantes. Y luego coincido mucho con la visión de Alfonso. Yo había notado pues también los estudios Ghibli. No lo veo como han sugerido muchas reseñas, que se parece a Tim Burton. Yo no veo ahí la conexión, aunque sean pues personajes parecidos a algunas de las obras que pueda haber hecho Tim Burton. Yo no veo en el fondo, en lo que es el fondo de la historia y la trama, ahí no veo esta conexión. Sin embargo, sí que se me parece un poco a Inside Out, se me parece. Y luego intentaré justificar un poco esta postura, que es un poco extraña. Y nada, me ha encantado cómo está hecho el cómic, tanto a nivel gráfico como a nivel de guión. Otra cosa que he leído mucho por ahí es que era inconexo y tampoco estoy de acuerdo. Luego voy a intentar justificar también cómo narrativamente me parece que funciona como por pequeñas píldoras que termina realizando un retrato global del fin de la inocencia y de esa pérdida, digamos, de la humanidad. En esto incidiré un poco más tarde, pero en general me ha parecido una obra muy rica, que, como otras obras que hemos traído por aquí, explora narrativamente el medio, lo lleva al límite, lo ensancha, lo lleva a un lugar inaudito que vemos muy poco, que se atreve los autores muy poco, y por eso tiene sentido que lo traigamos al programa. Y tiene sentido, entre otras cosas, porque he estado revisando todas las reseñas, los clubes de lectura, los podcasts que se han visto sobre esta obra. Y la verdad es que el análisis de la tebeosfera patria deja muchísimo que desear. Vaya auténtica pobreza intelectual la de personas que le sacan de su guión de presentación, nudo y desenlace y son incapaces de ver más allá. Así que nosotros, por nuestra parte, no va a quedar. Vamos a intentar profundizar en esta obra y para ello es indispensable conocer más de qué trata la obra y los datos técnicos de la misma. Preciosa oscuridad, también titulado Dulces tinieblas. Guión, Fabien Bellman. Dibujo, Carascoet. Año de edición, 2024. Norma editorial. Libro cartoné. Tamaño, 30,2 x 23 centímetros. 112 páginas más cubiertas. Sinopsis. Una niña inmóvil yace en un campo primaveral. En ese mismo lugar surge una pequeña comunidad como recién salida de un cuento de hadas. Pero el encanto y la dulzura que emanan empieza a ensombrecerse por mareas oscuras y techos que gotean, mientras la diminuta aurora hace todo lo posible por evitarlo. El mundo de fantasía se derrumba y lo atroz se cuela por sus márgenes, incapaces ya de contener tanta crueldad. Con claras reminiscencias de Tim Burton y Alicia en el País de las Maravillas, Fabien Bellman, autor de otras obras como El Dios Salvaje, y el dúo artístico Carascoet, nos hacen bailar hipnóticamente al son de una parábola visualmente angelical que se irá desnudando hasta mostrarnos su lado más tenebroso. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Ya hemos conocido los datos técnicos de estas dulces tinieblas. Ahora vamos a conocer qué pasaba en el mundo cuando fue editada por primera vez esta obra en el año 2009 por la editorial francesa de Puig. ¿Qué pasó en 2009? Pues Barack Obama se convertía en presidente de Estados Unidos. Fue el primer presidente afroamericano del país. Su investidura fue un momento histórico, también simbólico, a nivel mundial. Por otro lado, la gripe A se convertía en pandemia. Fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud en junio del 2009, ya que se extendió por todo el mundo, causando una alarma global. Se registraron cientos de miles de casos. Se produjo también el lanzamiento de WhatsApp. Aunque pasó desapercibido al inicio, pronto esta plataforma revolucionaría la forma de comunicarnos, convirtiéndose en una de las aplicaciones más usadas en el mundo. En este 2009, la crisis económica seguía golpeando. Tras el colapso de los Lehman Brothers, muchos países sufrieron recesión, desempleo masivo y rescates bancarios. España, por ejemplo, quedó devastada económicamente. Muere Michael Jackson. La muerte del rey del pop conmocionó al mundo, o mejor dicho, conmocionó a los fans, y fue uno de los momentos más mediáticos de la década. Tuvo lugar la cumbre del clima en Copenhague con el objetivo de luchar contra el cambio climático, y aunque fue muy esperada y muy cacareada, terminó con pocos acuerdos vinculantes, siendo más bien una decepción. En los cines, Avatar revoluciona el género de aventuras, popularizando el 3D. Fue dirigida por James Cameron y se convirtió en la película más taquillera del mundo. Y en el mundo del cómic se produce una noticia que todavía estamos debatiendo si es buena o mala, que es que Disney adquiere Marvel por la modesta cantidad de 4.000 millones de dólares. Este acuerdo marcaría una nueva era y un punto de inflexión para el universo cinematográfico, que se consolidaría en la siguiente década. Todo eso pasó en el año 2009. Ahora, con los datos técnicos y con el contexto de la obra, nos vemos legitimados para abrir las páginas de esta historia hermosa por fuera, que parece que vas a entrar en una bonita fábula, y profundamente perturbadora por dentro. Hoy, en nuestro rincón comiquero, nos sumergimos en esta historia de contrastes, en estas dulces tinieblas. Bueno, vamos a comenzar. Os voy a dar paso porque tengo la sensación de que llevo mucho hablando. Voy a empezar, por ejemplo, por PV. Bueno, PV, ¿qué líneas maestras consideras que tiene esta obra? Pues, o sea, está el contraste que has mencionado, que es brutal. Pero a lo mejor yo, si tuviese que quedarme con dos líneas que destacaría sobre todo, sería el terror infantil, o sea, visto desde el punto de vista de cómo esta falta de responsabilidad, esta falta de conciencia de un niño, también es perturbadora, ¿no? Más allá de la inocencia, de qué bonito ver el mundo con ojos nuevos, también tiene ese lado oscuro, ¿no? De ese niño, ese personajito infantil que le empieza a arrancar las patas a una mariquita. Y esa inconsciencia de que no lo hago por hacer algo, por jugar, le estoy enseñando a sentarse, ¿no? Creo que en el cómic hay mucho de esto, de esta... De Yo este lo veo terror, también, lo veo también eso. El terror este, ¿no? A partir del... solo estoy pensando en mí mismo, en el capricho instantáneo. La inconsciencia también. Absoluto, absoluto. Y luego la otra que también le veo es el conflicto que hay, que es en esencia el conflicto entre Celia y Aurora. Aurora es la visión de el ayudarse, el dar alimento y refugio. Ella da alimento y refugio, busca organizar, busca crear un lugar en el que todo el mundo esté satisfecho. Tiene la frase esta que es preciosa, ¿no? La frase de voy a hacer que todo vuelva a ser como era antes. Que leído el cómic es como, no entiendo a qué te refieres. No sé qué es eso. Mientras que Celia lo que hace es buscar su propio placer y que todo el mundo le sirva y le cosan sus vestidos, ¿no? Y creo que lo perturbador es que el mundo de Celia se basa en la violencia y el de Aurora en la colaboración. Y como ya hemos leído todos el cómic, vemos que al final, aunque Aurora es la protagonista, me da la sensación de que la victoria moral la tiene Celia. En realidad es que esa es la parte clave, el tratamiento del conflicto. O sea, porque o sea, todo parte de una comunidad aparentemente idílica, ¿vale? Y cómo se va poco a poco degradando. Y realmente Aurora es como la última contención respecto a esa deriva. Porque ella representa la ética del cuidado y con ello es completamente marginada, desplazada, pero eso paulatinamente. Mientras, como dice PV, Aurora pues va creciendo, es la maldad, y además, sobre todo, la maldad se diluye en la masa que está bajo el hiperliderazgo de este personaje. Va, y totalmente. Luego, y sobre todo, eso también nos define un poco, o sea, el enfoque está claro que todo esto es una alegoría de la infancia como territorio de pura pulsión, ¿vale? O sea, lo ha leído perfectamente PV, yo coincido completamente, que puede ser esa crueldad básica. Y luego quizá lo de Celia obedece casi más a la cercanía con la adolescencia casi, ¿vale? Pero de todas formas, ese tipo de conflictos expuestos de una manera de como si fueran edades tempranas, se podría decir que nos explica también a nosotros a la perfección. Y claro, es súper interesante el foco, como lo hacen los autores. Yo creo que habla un poco de, así puramente y a nivel muy general, del trauma y la decepción infantil. Es decir, cuando yo era pequeño, ¿no? Y estaba y entraba, por ejemplo, en la pandilla, en mi pandilla de chavales, ¿no? Y me llevaba una primera decepción gorda con algún tipo de crueldad, ¿sabes? Ese momento en el que tú descubres que te decepciona el mundo, que el mundo no es tan bonito como nos lo habían contado y como nos imaginábamos, y las expectativas que tenemos con el mundo, con las personas que nos encontramos, queda grabado, ese ¿no? choque, que ese trauma infantil que tiene, que es un golpetazo contra la realidad, contra una pared. Yo creo que hay mucho en estas páginas. Incluso creo que como lector, nosotros vamos leyendo el cómic con los ojos de Aurora y recibimos esa decepción también, y que nos lleva a la infancia, ¿no? Claro, es que está pensando que hay muchos personajes que no son conscientes, o sea, que es Aurora que sí que dice, me estoy decepcionando. Se dejan llevar, son, es que actúan con son pulsiones puras y duras, pero no son conscientes ni siquiera de la hostilidad del entorno natural. Que de hecho hay una parte en la que un personaje se sube a un nido para que le alimente, hay un montón de polluelos para que le alimente, y realmente lo que consigue es que ese pájaro destroce al personaje intentando alimentarlo. O sea, esa inconsciencia sobre el contexto y sobre el daño que se hace sobre los demás, que es o sea, porque al final está hablando de la humanidad, no solo del derrumbe de la civilidad, o sea, de una comunidad que cuando vivía bajo la calidez del cuerpo de Aurora, porque al final Aurora, el personaje, es una especie de trasunto de la niña fallecida, que es súper inquietante también, una niña, un cadáver en el bosque, además que se pudre, es decir, que nadie lo encuentra. O sea, hay tantos elementos dolorosos alrededor de la historia que al final lo que te termina es atrapando. O sea, tiene una hondura que, sobre todo cuando encontramos obras en el medio, que no hay tantas, todo hay que decirlo, que tienen tantas aristas, está tan bien planificada, te lleva tan lejos, y que no se hable más de ellas, habla mucho y mal del contexto crítico comiquero, particularmente en España, que ya lo ha comentado Alejandro sobre la superficialidad con la que se ha analizado esta obra, salvo excepciones, claro. Y la mediocridad, a punto. Javi, ¿a ti también te ha llevado a estos rincones tan oscuros del pensamiento? Sí, sí, totalmente. De hecho, me identifico mucho con lo que decías del fin de la infancia, porque, bueno, yo recuerdo tanto en el colegio como en la pandilla, esto que dices, ese choque abrupto con la realidad y la idea de decir, sí, estas son las reglas del juego, pues vamos a jugar con estas reglas, ¿vale? Que es el final de este cómic, ¿no? Y recuerdo eso, y también me parece, pues, como dice PV, que Celia es la que gana moralmente este duelo, por así decirlo. Yo creo que el cómic a mí me da la sensación, y esto es algo que no sé si lo veis ustedes, que esta es una niña, este es el cadáver de una niña, es una niña que ha sido violada o brutalmente asesinada. Bueno, esta es una de las preguntas que os quería lanzar. ¿Tiene relación el cadáver de la niña con el hombre que está ahí? El relojero. Para mí es obvio, porque se ve una muñeca y efectivamente y deja ahí como un destello de que este hombre le obsesionan las niñas y las muñecas, etcétera. Y yo creo que el punto de partida es como un hecho brutal, desata del cadáver todas las pequeñas fantasías que tenía esta niña, y cómo esas pequeñas fantasías se va desmembrando poco a poco hasta disiparse con el fuego, y eso es el fin de la inocencia y el fin de la imaginación y de la fantasía que puede llegar a tener un niño. Y yo creo que ese es como el tema de fondo, o como la lectura de fondo que quieren hacer mediante una fábula de unos personajes que, interactuando entre sí, se van pervirtiendo poco a poco, y tú vas viendo esa descomposición. Por eso, cuando en algunas de las críticas he visto, pues, que no tiene una estructura fija, que son pequeños retazos, no, esto no tiene nada de pequeños retazos, pero nada. O yo he escuchado, no se sabe qué quiere decir. Ostras, tío, de verdad, no puede ser más mediocre. Pues ahonda en lo que te quiere decir, chiquillo. Oye, una cosa que me parece muy interesante, lo que ha dicho Javi, que hace que sea mucho más perturbador todo esto, respecto la posibilidad de que el hombre, ese hombre que, bueno, que centra un poco el relato en la parte final, haya sido el autor de, bueno, de ese asesinato, que normalmente las violaciones, asesinatos, siempre al principio se atraen cuando son niños desde el afecto. Entonces, Aurora no deja de ser una especie de eco de la personalidad de la niña, que se llama Aurora. Es una especie de doppelganger diminuto de la niña. Y es curioso que lo que quede es un poco esa atracción hacia ese adulto que a lo mejor la engatusó. Eso ya es pura especulación, pero lo haría muy siniestro. Esa atracción que siente ese personaje hacia ese hombre es probablemente la misma con la que pudo acercarse ese adulto a esa niña. Entonces, o sea, qué interesante eso. Al final lo que termina siendo es como mucho más oscuro de lo que parecía a simple vista y realmente te das cuenta, bueno, de que cuando hay autores que están alineados, pueden, digamos, pueden llevar este medio tan rico que defenderé toda mi puta vida, y perdón por mi expresión, digamos, lo que es el límite, los límites que constantemente rompe un medio tan libre y tan y con tantas posibilidades como el noveno arte. Después hay otra cosa, que el convencionalismo de un cómic lo destruye, porque hay un momento en el que ya parece que son tiras cómicas que no con poca conexión una entre otra. A mí me da la sensación como cuando abro un periódico y me encuentro una tira de Garfield, ¿no? Pues de una página para otra, bueno, pues ahora son, por ejemplo, los personajillos estos que están luchando entre sí por alguna cosa, ¿no? Perversa. Y en la otra página vuelve Aurora. Y en la otra página, ¿entendéis lo que os digo? Sí, que sí, de pronto hay que montar una fiesta y la fiesta ya de pronto no es importante, cosas así. Sí, pero eso tiene una función narrativa, que es la de no encuentran resquicio. Es decir, la ficción te lleva a todo el imaginario que ha hecho a través de su personaje, pero todos se pierden, todos se traicionan y nada funciona en ese mundo. Entonces va funcionando por acumulación. Y es lo que hace que funcione el desenlace final de Aurora, ¿no? Bueno, yo iba a decirte además que, o sea, sobre todo este cómic es, voy a hacer una, no sé, creo que sí, que es bastante político en el sentido de que analiza un grupo de gente. Entonces, haber centrado la historia en una protagonista y a villana, como quien dice, le quitaría toda esa posibilidad de lectura. Estamos hablando de un grupo de gente, tiene que ser historias muy cortas de muchos personajes para poder llegar a entender realmente las dinámicas del grupo. Hace poco he estado en un taller de escritura y es tal cual, o sea, el público lector medio es un lector muy evidente de lecturas simples, directas. Si leen la palabra hoja, solo significa hoja, no hay un... y falta esa sofisticación de la lectura, ese buscar algo más. O sea, también quería sacar aquí una cosa que me llama mucha atención, es que creo, pero claro, yo ahí no tengo tanto conocimiento, que los personajes, estos de ficción, ¿no?, estas emociones, estos espíritus, lo que sean, cada uno, me apuesto lo que sea, están basados en personajes concretos, de cuentos infantiles o de cuentos ilustrados. Porque para mí, por ejemplo, Plin es Shin-Chan, claramente. Sí, claramente. Sí, yo lo he pensado también. Me gusta Plin, que además que es claramente el que se descompone psicológicamente. Sí. Y paralelamente al cadáver. O sea, a medida que el cadáver se descompone esta sociedad. Totalmente. Y ya el último cuento, la violencia es explícita, eso no lo hemos dicho. O sea, es muy clara. A veces no, pero hay una violencia es salvaje, muy explícita. Es salvaje, sí. Esa que contaba Alfonso del chiquito que sube a dar de comer a los pájaros. O la chica del sí, brazo. Porque es, al, Sí, pero por ejemplo, bueno, la del brazo, la que le pican, ¿no? Pero la del nido es algo que aparentemente va a ser divertido, pues dices, sube, hostia, verás, verás, y cuando sucede lo que haces, tuerces el gesto. Dices, tío, lo han llevado mucho más al límite, hasta el punto de convertirse en algo desagradable. Luego también lo de la lectura política, sobre todo el comportamiento en masa, apartándolo un poco de ese enfoque de las pulsiones infantiles, también del funcionamiento de los grupos y también de los hiperliderazgos, porque estamos hablando de esta obra, ya tiene un largo recorrido, pero nosotros estamos ahora en una realidad de hiperliderazgos tóxicos y lamentables, de hecho que iba a decir que rozan el patetismo, no, pero son claramente patéticos y digamos que no, el resto de la humanidad se mueve un poco al son de esos impulsos, ¿sí? O sea, es que realmente se pueden extraer muchas cosas intencionales, porque no es esto que hagamos nuestra la obra, sino que yo creo que tiene una intencionalidad manifiesta y lo que le da una dimensión de absoluta, o sea, yo creo que, y lo digo, yo además no suelo utilizar este tipo de términos, pero es una obra maestra, yo creo que es una obra que da la risa un poco porque se utiliza para todo, pero me parece un cómic absolutamente redondo para tener, o sea, necesario para que cualquier adulto que consuma cómics lo tenga en su estantería, claro. A mí me ha recordado este cómic también a, ya puesto a rememorar, a Pinocho, el que traímos, sí, aquí, creo que era el segundo programa, ¿no? Pero si bien Pinocho tenía una estructura más clásica, porque también bebe de un cuento clásico más cerrado, este se dispersa y en ese momento, o sea, en ese sentido, que está más disperso, está todo como más ambiguo, gana consistencia y es... me gusta que cuando yo cerré el cómic por primera vez dijera, wow, pero ¿qué acabo de leer? Y me lo he tenido que leer varias veces, ¿eh? O sea, siempre me pasa, ¿no? Con los cómics que traemos al programa, pero este sí que sin una segunda y tercera lectura me pilla totalmente en fuera de juego. No sé si os ha pasado lo mismo. Sí, totalmente. O sea, yo creo que es un cómic que merece una segunda lectura porque la primera es tan impactante que te vas dejando cosas en el camino del choque emocional, ¿no? Y entonces, al leerlo una segunda vez, entonces cuando puedes un poco ahondar en lo simbólico, en la estructura. A mí, por ejemplo, me parece que está súper bien estudiado el plano secuencia del principio, ese momento que el tono es súper fábula y de repente se descomponen las paredes y ya empieza lo tétrico y ya empieza a conjugar y ya lo une y está aislado, ¿no? Eso, bueno, está ahí y sí, yo estoy bastante de acuerdo con que hacen falta dos o tres lecturas que terminen, bueno, pues dándote la visión general de este cómic, ¿no? Por ejemplo, la muñequita grotesca esta que sale episódicamente, bueno, sí. ¿Eso cómo lo interpretáis? Porque a mí sí que se me han quedado ciertas dudas, porque va apareciendo, cada vez está peor, parece como una réplica de la niña muerta, pero no lo es. No sé, ¿me podéis arrojar un poco de luz? Todos son réplicas de la niña muerta, ¿no? De hecho, me parece muy simbólico, claro, que solo haya un chico, porque claro, son todo historias o narraciones o sentimientos, o sea, todos están conectados con la feminidad, con la niña, o sea, todos son la niña. Sí, bueno, hay dos chicos, ¿no? El Shin-chan y el príncipe. Es verdad, es verdad. Son trasuntos de la fantasía o de las diversas maneras de acercarse al mundo de esta niña. Y por eso lo decías al principio, Inside Out, ¿no? Eso es. Lo comparo mucho con Inside Out, que si bien Inside Out te propone una manera de entender la adultez para que tú puedas, digamos, comprender las dificultades del mundo y te propone un camino de crecimiento y también por eso me gusta Inside Out, esta te dice que el mundo es muy jodido y que te tienes que preparar para ese mundo. Incluso el mensaje puede ser tétrico y puede ser tenebroso, que las ficciones no tienen por qué darnos soluciones que estemos deseando. Las ficciones nos pueden dar finales que no nos gusten y renuncias muy duras. Y no pasa nada, porque para eso están los cómics y para eso están las ficciones. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Y sobre todo en esta nueva época se privilegia la moralidad y el buen final, porque necesitamos ficciones que nos hagan felices en un mundo muy turbio. Pero es que no es así. Es que la ficción no tiene por qué ser moralizante, no tiene por qué aprender. Puede ser duro, puede ser injusto. Y precisamente porque es duro y porque es injusto, podemos entender la complejidad de un mundo que con el que es difícil convivir. Solo hace falta ver un telediario o leer un diario para darnos cuenta de lo complejo que es este mundo. Por eso esta ficción tiene sentido. O incluso yendo más a lo terrible, o sea, que a lo mejor, claro, yo lo pensaba, no es que al final triunfe el mal o triunfe el bien, o sea, no. Solo triunfa la violencia. La violencia a lo mejor es buena en ciertos contextos. O sea, que sí, que hay un debate ahí. Muy bien. Tremendísimo. Muy bien, muy bien. Es verdad, PV. Que sí, por supuesto, yo creo que lo bueno del cómic es que no puedes terminar de cerrar una idea, ¿no? Este no es un cómic que te dé un mensaje claro. Aunque sí que yo creo que tiene algunas líneas que están ahí, pues como el fin de la inocencia o en fin, la descomposición de esa idea primigenia de la ternura, de la manera de hacer los afectos, de los cuidados. Yo creo que sí, eso sí está, pero no es una obra que nos dé un mensaje y ya está. Y yo creo que mucha gente lo buscaba. Por eso te decía yo antes, Javi, que dudaba si es una fábula o no, porque las fábulas tienen un mensaje claro, o por lo menos un mensaje contundente. Pero este no, este tiene aspecto de fábula, pero finalmente deja al lector, que sea él el que recapacite, ¿no? Y tome sus propias conclusiones. Oye, y os quería preguntar por la edición, porque ya que tenemos esta obra en dos ediciones, pues podríamos hablar un poco de ella, ¿no? A mí la obra editada por Norma, con el título de Dulces Tinieblas, me parece bastante acertada, por no decir redonda, porque es cierto que se lee maravillosamente bien. O sea, yo creo que más grande no hubiera sido adecuado, porque te complica más leerlo, pero tiene el formato justo como para disfrutar de este tipo de ilustraciones sin incomodarte. Y después tiene una pregunta. ¿Sí? Y eso te iba a decir. Además tiene unas páginas extras, ¿puede ser? Efectivamente, eso es lo que iba a decir ahora. Tiene ilustraciones extras antes y después de lo que es el cómic en sí, que no sé yo si son ilustraciones que habrán incorporado luego, pero que yo creo que sí aportan. En mi opinión, sí aportan. Alfonso, tú tienes la edición de Spaceman, ¿no? Sí, la edición de Spaceman, bueno, una edición en cartoné con un tamaño un poco menor que la BD europea clásica, que entiendo yo que el tamaño será parecido al de Norma, y yo creo que es adecuadísimo para la lectura. Sí, hay que decir que me gusta mucho más el título y la portada y contraportada de la de Spaceman, me parece más potente, pero yo también entiendo Norma que eligiera una portada diferente, ya que en la edición original pues había diferentes portadas, pero lo del cambio de nombre ya ahí me chirría un poco. Y respecto a lo que decís de las ilustraciones, pues no, es un extra, entiendo, añadido de la edición de Norma, que, bueno, que supongo que también es una manera de aportar cosas diferentes al original y lo veo correcto. Y pregunta para Javi y Pablo. ¿Qué os quedáis, con Dulces Tinieblas o con Preciosa Oscuridad? Claro, la edición original se me olvida el nombre, es Yoye no sé cuántos, ¿no? Y creo que pega más Yoye Tenef, sí puede ser. Creo que es más, me pega más Preciosa Oscuridad, ¿no? Que es más alejado de la traducción literal. Sí, en inglés queda muy igual, que es Beautiful Darkness. O sea, es que al final resulta un título más potente. Queda mejor en Dulces inglés, ¿eh? Tinieblas, es que no me... Que entiendo la traducción, o sea, hay que traducir el título diferente, ¿no? Porque al final estás... Y que se querían desmarcar, o sea, está claro, han buscado el desmarque en todo. Y yo creo que donde deberían de haberse desmarcado de verdad es en promocionar mejor una obra tan singular. Yo entiendo que Norma es un monstruo que produce casi a escala industrial, pero es una pena que al final quede una obra tan singular, quede ahogada dentro de un catálogo como el de Norma. Y que es muy triste decirlo, pero es que el público no lo ha, tampoco lo ha empoderado. ¿Sabes? Quiero decir, con lo que hemos visto, o por lo menos lo que he visto yo en las redes, del análisis que se ha hecho de la obra, tampoco hay un efecto eco o boca oído a partir de los análisis que se han hecho, porque son de una livianeza, no sé, que en ocasiones son sonrojantes para lo que esta obra sugiere, ¿no? Sí, es que también es cierto que hay que pensar que las editoriales aquí en España, yo por aliviar un poco la carga de Norma, cada vez tienen más limitada la promoción aquí en España. Cada vez hay menos portales, cada vez se escribe menos, cada vez se escribe menos y peor. Las redes sociales cada vez tienen menos eco. De hecho, tradicionalmente los divulgadores que han preponderado durante años, ahora se limitan a escribir tweets repetitivos, súper huecos sobre la típica obra que le ha llegado. O sea, que al final lo que terminan ejerciendo no es de crítica, sino de pura promoción y desde lo más liviano. O sea, está claro que en ese sentido está en crisis el sector, ¿no? Donde antes había un post o un artículo de libros sobre un cómic, ahora hay un tweet con dos palabras pedante y rimbombante para que te envíen la copia del libro. Y que no hay un relevo tampoco, sí. No hay un... No hay relevo, cierto. Porque podría haber un TikToker o un YouTuber... Hablando de lo digital, no sé si te ha pasado a ti, Pablo, lo bien que aguanta la acuarela la edición digital. Yo me he quedado muy flipado con eso. Y además, si lo sabéis, ¿no? Que el proceso de, digamos, trasladar un dibujo sobre el papel a un dibujo impreso, el proceso es terrible. Eso es una locura. O sea, yo puedo deciros que al vivirlo por dentro, como he tenido un par de experiencias con editoriales, cuando desde la idea original del dibujante, cuando vas de la mano de la obra desde el principio, cómo plasma el color en digital, luego en la pura imprenta, que de hecho yo he estado con un maestro impresor explicándonos los procesos, viendo el impacto en el propio autor de cómo se traducía en papel la obra, pero siendo algo ligeramente diferente a lo que tenía. O sea, es muy complejo, muy complicado, y entiendo yo que va de la mano, o sea, va un poco dentro del sector esa idea, ese contraste entre lo proyectado en lo digital y lo que termina sobre el papel. Pero es cierto que cuando hay buenos profesionales en esa cadena, por lo general los autores suelen quedar bastante satisfechos. Bueno, y eso, sí, bueno, esto ahora, Alfonso, pero imagínate en los años 70 y 80. ¡Qué locura! Lo que tenían en la mente el dibujante de Marvel y lo que llegaba aquí a España, el lector. Yo más a la variedad de colores y de tonos brutales que puedes conseguir con unas acuarelas, y eso quieras que no, al final tiene que llegar al offset. y el offset te limita a tres tintas con diferentes tonalidades, y lo que no entre de esas tres tintas no sale. Claro. Y es algo que es precioso, o sea, insisto, que es algo que es precioso. Estas acuarelas impresas son preciosas y no me quiero imaginar lo que podría ser ver los originales. Antes de pasar a las escenas preferidas, me gustaría hacer un par de apuntes, porque aquí se ha hablado, bueno, hemos hablado de Ghibli, del Señor de las Moscas, pero luego hay una influencia que creo que es más o menos evidente, que es de Borrowers, la novela infantil de Mary Norton, que luego ha tenido series, Los Diminutos, todo este tipo de historias, que yo le veo como un encaje, que ese mundo de seres diminutos que viven en simbiosis con el mundo humano. Lo que pasa es que aquí, digamos, que se subvierte un poco esa idea. Y luego, por otro lado, decir simplemente que existe otra obra de Fabián Belmán y Keras Coet, que se llama Sataní, ¿vale?, que no está editada aquí en España. Y solo viendo, veo que hay una línea, son vasos comunicantes, porque la obra es al parecer es una exploración compleja y simbólica de la infancia, el infierno y la adultez, ¿vale? Es un personaje que entra en el infierno y, bueno, es una reflexión sobre temas como la ambigüedad moral, las dificultades, sobre todo de la relación que tenemos también con la imagen del infierno. O sea, creo que incide en algunas ideas que ya hemos visto aquí, y creo que a priori lo hace bastante interesante. No sé cuál habrá sido el motivo por el que no se ha editado aquí. Quizás es porque Preciosa Oscuridad pasó desapercibido y supongo que la editorial intentó, bueno, pues cambió un poco de tercio y no se interesó por más obras de estos autores. Bueno, veo que hemos llegado a esta etapa de ¿qué os habéis dejado en el tintero? Así que, Pablo, Javi, si tenéis algo por ahí, ahora es el momento. Idea ya distante. O sea, lo que yo tengo en la cabeza de que me quede es la sucesión de escenas terribles que me han impresionado, es lo que yo diría. Pero vamos, lo dejo para después. Bueno, pues vamos a pasar entonces a las escenas que más nos han gustado o impactado, o cuál queréis subrayar. Venga, voy a empezar por Javi. Venga, Javi. Pues mira, la mía es un momento del cómic en el que de repente se vuelve realista y está la niña dormida en un paisaje. Me la has citado, tío. Sí, como muy cálido, ¿no? Un paisaje muy cálido. Y dices tú, ostras. Y ahí llegué a pensar, ¿no será un sueño? ¿Vale? Y al final es una pesadilla que tiene uno de los trasuntos de la niña, de los más tenebrosos, y ella dice, el trasunto dice, pesadilla, pesadilla, y sale por el ojo del cadáver gritando pesadilla, y es como la... ¿Cómo sería una pesadilla en la pesadilla, ¿no? Y entonces esa... Y además... Es una imagen que están los colores como lápices de colores como cuadrados en el suelo al lado del cadáver. Es una imagen grotesca y me gusta mucho la idea de una pesadilla dentro de la pesadilla, que sería justo lo contrario, ¿no? Lo antagónico, que sería algo tan luminoso como eso. Es que interpreto yo de esa escena, tío, que vale, además, vale. De hecho, la iba a mencionar. Porque me da la sensación de que el hecho de que ese personaje esté en el cráneo, interpreto, o sea, que puede ser como uno de los últimos ecos de la conciencia de la niña. O sea, que, y le termina afectando al personaje porque está precisamente alojado en el cráneo del cadáver. Es como pensar, fijaos, es como si el último atisbo de conciencia dijera, esto no ha pasado, me levanto y me voy a casa. Y es terrible. Sí, es terrible. Además, es fíjate cómo acaba. Es terrorífico, tío. Fíjate cómo acaba esa muñequita que está en la nieve perdida y vuelve otra vez al cráneo. Vuelve al cráneo y se mete en un ojo y ahí termina su participación en la historia. Y yo voy a decir lo contrario. ¿Y cómo empieza? Porque en la página anterior es las piernas podridas cubiertas de moscas. Venga, Pablo, dime tu escena. ¿Qué escena has rescatado tú? Pues claro, a mí me fascina, de verdad, lo absolutamente visual que es en la violencia. O sea, se podemos decir mil cosas, pero a mí me sobrecoge aún más cuando no se ve nada. Hay una parte en la que la niña está, bueno, la muñequita que han metido en el estuche y la han enterrado viva, sacan el estuche para enterrar a otro personaje y dice Plim, excepto por unos arañazos por dentro, está como nuevo. Que digo, Dios mío, pero qué frase. Y la otra, y la que como que me parece que refleja mucho este cómic, llega Plim a un niño que tiene un casco que es como un insecto y simplemente le dice, bonito traje, dámelo. No vemos más. Y al cabo de un rato vemos que él lleva ese casco, ese... Y claro, puedes imaginarte, sin necesidad de verlo, o sea, has visto una cantidad de horrores y no tienes ninguna duda de qué ha pasado entre medias fuera de viñeta. Alfonso, tú, a ti te la han pisado, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, pero voy a mencionar otra parte que además es un personaje que me hemos comentado mucho, que bueno, que digamos, no llega hasta al nivel de los otros dos personajes destacados, Celia y Aurora, que es Jane. Y Jane es un personaje, es una chica, parece además la más mayor de todos, pelirroja, que decide, es la que es más consciente del peligro, más consciente del peligro del entorno, más rápido se hace con el entorno para huir del grupo, lo que hace es quitarse de en medio rápido. Y es terrible que en el desenlace la violencia que lleva Celia alrededor, eso que comenta PV de toda la violencia que hay fuera de plano, pues hay un momento en el que están conviviendo Aurora y Jane con el gigante y bueno, se aproxima el mal que es encarnado por Celia y cómo va Jane a su encuentro y simplemente desaparece. O sea, va en un gorrión que lo tenía como como montura y simplemente lo que vuelve es, digamos, es Celia montado sobre ese gorrión con todo su séquito y no hay ni rastro de Jane, precisamente la persona que más se había protegido de toda esta situación, de que más lo había proyectado, bueno, pues también cae bajo el peso de la violencia y eso también me deja sobrecogido. Muy bueno. Le dice eso de, ¿dónde está Jane? No lo sé. Pues yo voy a rescatar, además os vais a reír, el episodio que es más anecdótico, pero creo que es relevante, el episodio que tiene contra el patriarcado este cómic, ¿no? Que es cuando el príncipe, digamos, está ahí tendido, que por cierto, como que le enfocan un poco el paquete. Esto es una paranoia. Y se le escapa la cinta a Celia, se le escapa la cinta y se va por el charco, ¿no? Por la charca, y medio obliga a su príncipe a buscar la cinta, sabiendo que tiene un riesgo conseguir la cinta, va detrás de la cinta montado en una hojita y se lo traga un sapo, se lo come un sapo, y con todo el cinismo del mundo, y ella va diciendo, pero vea por la cinta tal, y él como que no lo tiene muy claro, y yo creo que ahí habla de nuestras masculinidades tóxicas cuando nos vemos obligados a hacer algo por pura masculinidad ante tu novia, tu pareja o lo que sea, lo hacemos casi sin pensar, muchas veces temiendo que algo que no nos vendrá bien, no nos reportará gran cosa, pero lo hacemos porque mandan los cánones, mandan el machismo imperante. Y finalmente nos trae algo malo, ¿no? En este caso es que se lo come un sapo y lo mata. Y después Celia dice, y ahora lloremos a mi difunto marido. Y se pone ahí a sobreactuar llorando. Pero lo chungo es cuando sale del sapo y lo primero que pregunta ella es, oye, ¿os habéis fijado si cogió mi cinta, tío? Sí, es verdad. Lo de la cinta. O sea, al final la cinta sí. Tampoco le importaba tanto. Sí. Total, me parece algo brutal y lo quería dejar aquí en la escena porque sabía que no iba a ser la escena principal, pero sí una escena que tiene un puntito. Muy llamativa. Súper breve, esa parte que dices de lo del paquete, que unas muñequitas también se le queda mirando, sí. Es como la única mención clara al sexo que hay dentro de... Sí, en todo, sí, sí. Estamos llegando al final. me parece que hemos hecho un análisis bastante exhaustivo de la obra. Si queréis decir alguna última pincelada, es el momento. Bueno, es que a lo mejor es redundante, pero bueno, a fin de cuentas es una obra más que habla de la humanidad, pero el enfoque es especialmente inquietante al tratarse sobre todo tratar la infancia, o sea, desde el prisma de la infancia, de un poco el proyecto de personas en el que nos vamos a convertir, sobre todo proyectando la inocencia y las formas supuestamente amables de la convivencia. Y es cierto un poco que nos convierte, somos una especie bastante inquietante y sobre todo nos volvemos aún más inquietantes cuando nos convertimos en un colectivo que no se rige, digamos, que se rige por el individualismo un poco, que dentro de los contextos en los que vivimos está a la orden del día. Bueno, pues muy bien. Este ha sido el programa número 22 de Qué grande es el cómic, que se dice pronto. Creo que para despedir esta temporada, porque vamos a despedir la segunda temporada, hemos elegido un cómic a la altura. La verdad es que la temporada ha sido de un nivel mayúsculo. Empezamos con aquel verano cuando el viento sopla, tuvimos un especial del cómic, analizamos aquí de Richard McGuire, poca broma. Pasaron Irene Márquez, Irra, El Vigilante, Silvio José, Canicosen, Preferencias del Sistema, Los Pistoleros y El Eternauta. Y hemos acabado con Dulces Tinieblas. Uf, yo creo que ha sido una temporada espectacular y que además hemos hecho de la heterogénea nuestra norma y ha habido cómics para todos los gustos. Hemos ensanchado en el tiempo, en el espacio y en la superficie el cómic. Así que nada, solo me cabe dar las gracias a Javi por haber estado ahí, a Pablo y a Alfonso. Muchas gracias a los tres, muchas gracias, Javi. Un abrazo. Muchas gracias, Pablo, por haber estado en esta segunda temporada. Nada, encantado. Muchas gracias por a vosotros. Y por supuesto, gracias a Alfonso. Alfonso, muchas gracias. Muchas ganas ya de empezar la tercera, adiós. Nos despedimos recordando que estos cómics fábulas, estos relatos que parecen para niños pero duelen como si fuera para adultos, nos enseñan más de nosotros mismos de lo que probablemente estemos dispuestas y dispuestos a admitir. Y para acompañar este sabor agridulce de estas dulces tinieblas, os dejamos con una canción del grupo jerezano En Vilo. Porque no hay mejor forma de salir de este bosque que con música. Nos escuchamos en la tercera temporada de Qué grande es el cómic. Hasta la próxima. ciencia no te dará la paz. El plan maestro fue la condena, ferida y sal, la integridad en entredicho y un peso que cargar. Y al perder, blanqueada quieres la piel, la cal viva te pondrá donde no puedas volver. Y al perder, blanqueada quieres la piel, la cal viva te pondrá donde no puedas volver. Claudia.